suena el teléfono y lo contesto. Tras oírme hablar, adviertes que hoy no saldrás. En el fondo me alegro, yo prefiero de bar en bar, de bar en bar. Ahora vamos a ese sitio que allí nos van a invitar. Así pasa la noche, así lo pasó bien. Lo pasó bien, lo pasó bien, lo pasó bien. Se enganchó de la hipocresía de la gente, de la que intentó resarcirme internamente. Y creo que estoy consiguiendo. Soy blanco de la hipocresía de la gente, de la que intento resarcirme internamente. Y creo que estoy consiguiendo. Si de copas yo me hay que ver cómo esa rubia se parte, se parte. Copa en mano y sonriendo, vienes hacia aquí. Yo creí tan pequeña estar aquí. Se confirma mi sospecha, todo ocurre por azar. De bar en bar. La noche se ha terminado, te acerco a tu puerta. Me he divertido mucho, confiesas al final. Quedamos otro día, qué risa me dio. Risa me dio, risa me dio, risa me dio. Puedes esperar tranquila, que ya te llamo tú. Soy blanco de la hipocresía de la gente, de la que intento resarcirme internamente. Y creo que estoy consiguiendo. Si de copas yo me soy blanco de la hipocresía de la gente, de la que intento resarcirme internamente. Y creo que estoy consiguiendo. Y de copas yo me